Expresar lo erótico como un hallazgo vital es entender la fuerza del hedonismo como una experiencia responsable en donde los amantes llevan en sí mismos la rúbrica de sus pasiones y creencias. Los cuerpos entrelazados de deseo dejan la huella imborrable de nuestra identidad, de nuestro estilo de vida, marcados por una complicidad ajena a la vacía mecanización del sexo tan en boga en nuestros días. Un encuentro de alto y vertiginoso humanismo es el que se forja entre los amantes cuando nos queremos referir a lo erótico como una expresión del erotismo ligero, libre de presiones, obsesiones o vanos deseos fisiológicos, es decir, cuando el instinto se presenta sin el motor de un espíritu amoroso, solo con el ímpetu animal de saciar sus apetencias, sin elegir a aquel corazón y a aquel cuerpo de potencia liberadora. El mapa efectivo de lo erótico necesita de sus finas alianzas para no caer en pasajeras formas de sentir el sexo. ¿Y cuáles son esos aliados especiales? Un humanismo que se forme en la experiencia de lo artístico, entendido el arte como un eficaz recurso de limpiarnos de las suciedades propias del hombre y su condición, a través de las quejas del color, la volcánica pasión de los sonidos o del verbo alucinado y lleno de lirismo. Pintura, música o escritura que crean una festiva camaradería rica en propósitos nobles. Esto es Yaceros, una inquietud permanente por Eros, libre de yugos y amarras. En nuestra cita musical de Yaceros escucharemos a John Coltrane con su bello trabajo Blue Train y en los textos eróticos pasajes de este bello libro de Cristina Peri Rossi, otra vez Eros. Filosofía. Ante la esfericidad abstracta del planeta, la redondez turgente de tus senos pulidos. Ante la prepotencia de la razón, tu risa descabellada de amazona cáustica. Ante la caída internacional del comunismo, el desmoronamiento brusco de tu falda. Ante el proclamado fin de la historia, el nacimiento de un nuevo tu lunar en el hombro. Ante las guerras futuras, el estrabismo voluptuoso de uno de tus ojos. Ante la previsible muerte, la fricción de tu cuerpo desnudo, la humedad de las mucosas El Lamento Vulvar. Tu belleza. Con unas rayas de coca, tu belleza adquiere una cierta lejanía, es verdad, indispensable para los amores románticos. Con unas rayas de coca, me gustas cuando callas porque estás como ausente. En la frágil frontera entre la belleza y la invisibilidad, tu mirada es mi mirada, tu cuerpo es mi cuerpo y solo mis fantasías son solo mías. Con unas rayas de coca, se diluyen los contornos de la realidad. País de exilio, donde no se puede vivir mucho tiempo, y tu belleza tiene una cualidad extraña, pre-rafaelita, casi perversa, la de las emociones demasiado fuertes. un virus llamado SIDA. Cuando ya nadie moría por amor ni por cambiar el mundo, escépticos ante los estremecimientos de la piel y las abyecciones del poder, este pequeño retrovirus de la familia de la varicela y de la gripe, entrometido en la sangre como en las sábanas, mezclado con las lágrimas escasas y los sudores lentos, parásito de los besos castos como de los perversos, mudo y escondido, traicionero morador de nuestras células, instala otra vez la muerte, entre los escépticos, entre los cómodos y los cautos. ¡Ah! El peligro de amar lo desconocido, y en efecto, ¿quién nos conoce? ¿Quién nos es conocido? Tan intenso ahora como cambiar el mundo. La poesía de Cristina Peri Rossi en la obra Otra vez Eros. Estado de celo. El celo no son los celos ni es el cielo, pero se le parece tanto. Thank you. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso de cuento corto Apasionado Amor. Informes en yaceros@hotmail.com y taboya62@yahoo.es. Patrocinan Librería Interuniversitaria Universidad Nacional y Librería Al Pie de la Letra. Estado de celo 2. Te amo en estado de celo, largos gemidos de mi voz en la noche urbana sin coyotes. La ansiedad, para la cual no hay calles suficientes en el plano, la vibración imperceptible del suelo de mi casa, el tumulto de la sangre palpitando en vías estrechas, la lenta, hipnotizada mirada que te devora en puro canibalismo anterior a la cultura, el acto ritual de amancebarnos, diluida las falsas fronteras de los sexos, sustitución del crimen ritual, imposible. Ravelesiana. Le gustaría comerse los dedos de mi pie izquierdo con una suave salsa de cerezas y sorber con fruición los huesecillos. Asaría mi tobillo derecho atado con delicado cordel a las finas hierbas. Bebería mi sangre menstrual con unas gotas de licor y una pizca de canela. Doraría los puños al horno, rociados con zumo de ciruelas y pasas desecadas al sol. Saltearía mis muslos en aceite y los devoraría a la noche acompañados con dulce vino. Después, grande como una vaca cansada de comer, se echaría a rumiar su gigante bolo alimenticio satisfecha de la deglución. Si alguien le reprochara haber devorado lo que amaba, con los ojos resplandecientes de placer diría: de lo que se come, se cría. Poesía de Cristina Peri Rossi en Yaceros. Thank you. Encomienda. No sé qué apetencias oscuras hay en su cuerpo, señora, encerradas en carnes blancas, señora, para que de pronto su ansiedad estalle como una granada abierta de grandes labios rojos. Me hago cargo, señora, me hago cargo. La monto, la manto, la palpo, la sobo, la beso, la calco, la solapo, y usted bala como bovina, usted ruge como marabunta. Usted piafa como yegua de raza, usted resopla como marsopa, usted finalmente acaba a caballo y yo acabo. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. final del trayecto. Después de las terribles pruebas del amor y del fuego, quemé mi útero y mis ovarios. Después de los desmesurados trabajos del día, ganar el pan y el sueño con el sudor de la frente, después de atravesar el océano de la locura y los riscos de la muerte, no me esperaba el preciado trofeo. No había bella princesa cuyo amor curara las heridas. No había tierna patria a donde volver, ni un castillo de puente levadizo. No había medallas, no había honores, especialmente no había doncella, no había princesa, no había cuento de amor, no había historia que contar. Toda lírica termina donde acabó Darío. La epopeya no tiene fin, siendo el fin de la epopeya su propio transcurrir. Sobrevivir también es una nostalgia de no haber muerto todavía. Tu memoria. Tu memoria procede por holocaustos, quema, arrasa, arranca, extermina a los vencidos, napalm sobre los orgasmos encadenados, fósforo sobre los cuerpos amados, cal encendida sobre las pieles brillantes. Tu memoria convierte el lecho en nicho, gloria a las luces malas, a los fantasmas de los desaparecidos. Thank you. cita de Pavese. Aúllan las entrañas, trepidan las piernas, crujen los omóplatos, palpita el paladar, tiemblan los pómulos, ululan los oídos, cae la saliva. Como los obreros, luego de un día de trabajo, me seco el sudor de la frente, dejo tu cama, enciendo un cigarrillo. Trabajar cansa. Cristina Peri Rossi, pasajes de este libro titulado Otra vez Eros. Descripción del goce. Amo la obscenidad pesada de las mozas desperezándose en la plataforma de madera, lecho, cerca del agua. Ellas gozan bestial, sabiamente, de la luz del sol, de la sal del aire, de la humedad del mar. Saltan, resoplan, babean, se solazan, caen pesadamente como globos hinchados, reaparecen cargadas de brillo y de placer, flotan y se hunden, farfullan y baten, sus pelos relucen, tiemblan sus fauces y un ruido sordo, el del orgasmo masturbatorio, rompe el aire con un mensaje sonoro que viene del fondo de la especie, del fondo del mar.

poética. Versallanira, el mayor poeta hindú, escribió más de 600 poemas como si fuera una muchacha. Escribiré entonces como si fuera un hombre y nadie hablará de mi sexo. Canto a la letra A. Amanece la A, la redentora, alba de aquello que es recuerdo y de aquello que es evocación. Espada tiene dos A, como dos filos, pero anaconda es grave y profunda en sus agujeros, silba la serpiente. La A, fundacional y abarcadora, llave, abracadabra y aleluya, alegoría de todo lo que empieza a hacer en el día. Anuncia los nombres somnolientos de las cosas que despiertan ahora en el instante en que se nombran. El río AA en Holanda, espejo de sí mismo, y la palabra ama, anagrama donde el poder y el amor se igualan. Thank you. trabajar cansa. A veces imagino tu cuerpo flotando sobre el río pesadamente, cargado de humo y de gases, sucio de la contaminación del agua sobre el que vuelan gaviotas grises. Y sé que he perdido la batalla. Solo podré conservar tu belleza en los recónditos espacios del verso, agazapada entre las palabras, falos tristes, que inútilmente tratan de reproducirla. Palabras, espejos quebrados de gratificación exigua. Espejos. Tu amor me ama y yo me amo en él, te amo, como una cámara de espejos que ardientemente nos reflejara. Cristina Peri Rossi, con el libro Otra vez Eros. We'll be right back.